Hoy la torta, te voy a decir, por la duda, estás así desesperándote por ponerte los zapatitos con la pielcita adentro, la mediecita de lana tejida por una abuelita de acá de los barrios del Bolsón y sus cercanías, o de donde vos me estés escuchando, porque por ahí me estás escuchando, qué sé yo, no sé. Si me estás escuchando en algún lugar raro, busca la forma de hacérmelo saber, así yo me pongo re contento. Digo, nos escuchan desde Bangladesh, donde una vez hubo un concierto por La Paz, hace mucho, ¿no? Porque de La Paz la venimos pidiendo, la viene pidiendo, digamos, gran parte de la humanidad, pero la otra parte parece que no la escucha, está sorda o qué sé yo qué. Bueno, Mari Mari, compuché, vamos a dejar de sanatear. Acá el frío nos afecta a las neuronas, lo estamos comprobando. A los pichi que che, pichi que malen, pichi que buen true. Buenos días a toditas y a toditos, a todas y a todos. Primero las féminas, las mujeres, el sexo femenino, que no es débil, ojo. No es débil, yo he visto más de una abuela ya ahí caminando en el medio de la helada con un bolsito, que ni te la cuento, ¿eh? Saludamos con amor y alegría al espíritu protector de nuestro querido negro Daniel Fontenla, que nos acompaña, yo lo siento, está por acá cerca siempre, dando vueltas por la comarca. Y ese lugar, seguramente un lugar hermoso donde él estará, el maestro Fontenla, que no vamos a decir dejó la vida, dio la vida. Pasó su vida ahí en la escuela de la Cuesta del Ternero. Y estuvimos en esa ceremonia tan linda. Y desde ese día yo lo voy a invocar, si usted me lo permite, si usted también me lo permite, porque es así, era una persona alegre y no tiene que quedarse olvidada. La vamos a recordar siempre, la vamos a invocar para que me acompañe acá en el micrófono, me sople cosas, me diga cosas. Y a los chicos de la Escuela del Ternero, cuando quieran, aunque no está más el maestro Fontenla, ya saben que había un compromiso de que iban a venir a traer algunas de sus producciones radiales por ahí para la primavera, porque qué le voy a decir, ahora los chicos ya se van de vacaciones. Estoy casi seguro ahí en ese lugar y en otro lugar acá también del otro lado del paralelo. Porque ¿dónde estamos nosotros? Estamos en la 103.5, el Templo del Arte, que ya está dando el sol, solcito, que calienta un poquito por hoy, por mañana y por toda la semana. El conjuro de Nayar, ya lo alargamos para que hoy sea un sábado a pleno, un sol de esos que rajan la helada virtualmente, porque si no, no la rajás ni a palo, la rajás la helada. Así que vamos con el sol a full. Nosotros te vamos a estar compartiendo, qué sé yo, miguitas, porcioncitas, todas iguales, una igual a la otra. Acá estamos con el arcángel, tenemos un transportador para medir los ángulos interiores de la torta, que nos deben dar 360 grados, y así, vamos a estar girando 360 grados para acá, para allá, para bailar, para cantar. Si alguien se anima, a venir a visitarnos, después les vamos a contar, todavía tenemos la canasta feliz, tenemos música, tenemos cuentos, hoy viene el Piojo y la Pioja, confirmadísimo, también va a venir la Lumbriz, y el que quiera venir, puede venir, ya lo dijimos, pueden venir cuantos quieran. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabés por qué? Porque la paz reina en las personas que habitan la comarca, en nuestros corazones y mentes que son uno solo, o una sola. La paz genera más paz y armonía, si solo pensamos positivamente, confiamos y vivimos en el presente, somos aquí y ahora. Compartimos el amor incondicional y aprendemos de otro y de otra aquello que tenemos que sanar primero nosotros mismos. Descubrimos y disfrutamos la conexión que tenemos con otros seres vivos, como las plantas, que tienen mucho que enseñarnos. Andá y abrazate a un árbol un rato y vas a ver cómo te empieza a llegar unos mensajes impresionantes. Aquí en la comarca, las personas sonreímos, perdonamos y agradecemos. Nos bendecimos unos a otros, otros a unas, como a la tierra, al agua, al aire que respiramos, entendiendo que somos parte de todo ello. Somos libres de ser, con mayúscula, habitar en esta tierra, formar hogares por derecho natural. Aquí en la comarca, los niños y las niñas juegan libres y los adultos y las adultas aprendemos de ellos, de su inocencia. Aquí en la comarca existe la igualdad y la comunicación con amor a favor de la evolución y la unidad. Aquí en la comarca las personas se encuentran con sus compañeros, con sus compañeras, amigos, amigas, familia, más allá del vínculo, más allá de a qué se dediquen o si pertenecen a tal grupo, religión, partido, nacionalidad, club de fútbol. Cualquiera, el amor se extiende y despliega todo su arte. Nuestros lagos son un espejo donde meditamos en nuestro interior. Somos libres de expresarnos y compartir este mensaje. Podés continuarlo. Paz aquí en la comarca. 1, 2, 3, 4. Sí, se vino el invierno, se vino el invierno, por si no te diste cuenta. Ahí está, Saquelito, el coro de niños de la Escuela Crisol de Micael, que cantan todos, no es que hacen un coro así, cantan todos, se reaniman, recantan, la tienen clarísima, ¿eh? Te dan vuelta, te do, re, mi, fa, so, como decía ahí, magia, como decía nuestra amiga Giselle al principio, que no la podemos encontrar a Giselle, se hizo hada. Se hizo duende, desapareció de la comarca. Bueno, si alguien la puede conectar así en alguna meditación, en algún ciberespacio, que le avise que acá a la hora del recreo la quiere contactar para que venga con su guitarra a cantarnos en vivo y en directo. Era una de las ideas, porque ya cumplimos un año, yo te aviso. Te lo digo, te lo vuelvo a repetir. Un año ya cumplió en el aire de la comarca, en el aire de la 103.5, sin dirección, producciones familiares, es la que perpetra esta, podríamos llamar, intención de sacudirte ahí las neuronas un poquito, aunque estén congeladas, ¿no? Quédate ahí en la camita, hacete un ovillito, invítalo a la papá, a el mamá, a el tía, a la tío, a cualquiera que ande por ahí cerca, vení, acercate, vamos a hacer unos mimitos, vamos a hacernos cuchuchuchuchu, así en las orejitas, cosquillita, y alguno que se levante vaya prendiendo el fueguito, como el que tiene fuego a leña, el otro ya tiene ahí el gas, le da rosquita y se fue, pero hay que cuidar, guarda, porque no es para siempre, el gas, el agua limpia, el aire limpio, los bosques, hasta miren una cosa, lo que encontré acá, lo que es la sincronicidad. Ayer fue el Día Mundial de los Océanos, además del periodista. Yo ni sabía, la verdad, porque al final hay que hacer día para todo. Día para el medio ambiente, día de la tierra, el día del bosque, el día del amigo, el día del nieto, el día de la madre, el día del padre, el día de la raza, el día de la convivencia, el día de la guerra. No, el día de la guerra, no. Ese ya le da un bomba todos los días, ni lo festeja. Bueno, Día Mundial de los Océanos, y usted sabía, por ejemplo, que se queman los bosques submarinos en Europa. ¿Quién quema bosques submarinos en Europa? Y debe ser algo re loco, porque prender fuego abajo del océano, ¿no? Imagínese, prender fuego acá en el bosque es fácil, porque está todo así seco, qué sé yo, qué sé cuánto, y arde todo. Bueno, Europa pierde sus ecosistemas marinos más productivos, 8 veces más rentables que los bosques tropicales. Sí, esto lo dicen los europeos, porque los bosques tropicales están en otro lado, ellos no tienen. Bueno, no importa. Tienen entonces océanos que tienen bosques, que debe ser, digo yo, toda la flora submarina, y la llaman bosque. Bueno, está bien, hay que cuidarlo, ¿eh? Atención, dice. Alerta sobre el rápido retroceso que sufren los bosques submarinos europeos por el cambio climático y actividades humanas irresponsables, que son todas, vamos a decir la verdad, las actividades humanas, salvo meditar, jugar, remontar un barrilete, ya todo lo demás es una actividad humana irresponsable, porque ¿qué? ¿La minería? ¿Qué responsabilidad tiene la minería? Ninguna, te contamina todo, se tomaron el palo, te dejaron todo sin agua, nada, pum, súper irresponsable. El petróleo, lo mismo. Hay comunidades mapuche que están tomando agua contaminada porque las napas ya están hechas bolsa. Bueno, vamos a alegrarnos un poco, si no nos tenemos que sentar ahí, sacarnos la ropa y sentarnos arriba de un charco helado para seguir sufriendo. No, basta de sufrir, vamos a comer la torta. Bueno, pero no te olvides, cada año se pierden miles de hectáreas de estos ecosistemas y, por ejemplo, acá es verdad, una destrucción que pasa inadvertida, yo ni lo sabía, ni me había enterado, y perjudica a cientos de especies, que como no son la especie humana directamente, ¿no? Entonces la ballena, tuki, los delfines, tuki, el pulpo gigante, el calamar, todos esos, puki, van desapareciendo, y los humanos ni nos damos cuenta. Bueno, así que le reclaman a la Unión Europea medidas urgentes que detengan la desaparición de sus ecosistemas más rentables. Pero eso no van a parar nunca, ni la Unión Europea, ni Yanquilandia. Si todo es más consumo, ¿qué te proponen? Consuma. Y si seguimos consumiendo, se va a acabar todo, se va a pudrir todo. Qué sé yo, que se pudra todo. Decía un amigo mío, capaz que sale algo nuevo. El compost, ¿no? Ya va a venir la luz de vuelta, que está bastante enojada, que todo este mes de cumpleaños que tuvimos no le dimos espacio. Y bueno, yo se me perdió el pañuelo en cualquier momento. Atajate porque me sale un moquito medio líquido. Porque estoy moqueando la nariz con blanca, la helada esta, te mata. Ahí está. No se hace al aire, pero por ahí me chupo los mosquitos. Hoy tenemos un cuentito que se lo vamos a dedicar a Danielito de Cerro Radal, que quería una vez llamar a decir así todas palabras feas. Bueno, este es un cuento de Pesetti, Luis Pesetti, que es un grosso, ¿eh? No es cualquier macaneador como el mago eléctrico que soy yo y que estoy conduciendo acá. Ese hizo unos cuentos, además de las canciones, impresionantes. Bueno, ahí estamos con el Día Mundial de los Océanos. Que Dios nos ayude, nos proteja, y trataremos también nosotros de poner un que sea un granito, la mitad de un granito de arena, ahí de la playa de Europa y de acá del continente también, un granito de esa arena que va a ser, qué sé yo, no sé, lo que vos puedas. No tirás los papelitos al piso, si podés separás lo orgánico y lo inorgánico en tu casa, cada vez comprá menos cosas de las que te quieren vender, comprá solo las que necesites, ya con eso, un paso adelante. Fíjate las botellas, ¿quién precisa botellas de vidrio? Porque las usa para un contrapiso. La botellita salvadora, esa que nos dijo Lalo, de ir metiendo adentro de una botella de gaseosa, de plástico, de agua mineral, de lo que sea. Papelito, bolsita, papel metalizado, todas las cosas que no se reciclan, no se reutilizan. Y hay gente que después las pone en las casas que se hacen con barro, con adobe, con paja. La pones ahí adentro y vas rellenando. Bueno, todo se puede usar, todo tiene una reutilización. Y ojalá que acá en la ¿qué sería esto? La ciudad chiquitita, el pueblo grandote. Bueno, acá en Bolsón, en toda la comarca, en todos los pueblitos que están todos creciendo. Desde chiquito empecemos con la conciencia a separar, a reciclar la basura de tu lugar. Bueno, ¿y qué tenemos? Tenemos regalos, yo te digo. Te lo digo, te lo vuelvo a repetir porque nos quedaron regalos. Somos súper regalones. Ya regalamos las tres bolsas. Las bolsas artísticas de Jumbo, la librería que te acompaña toda tu vida. Bueno, ya lo regalamos, pero nos queda, mirá lo que te digo, nos queda un vale. ¿Vale todo? No, no vale todo. Vale 50 pesos de librería Zip, que está en Sarmiento, la otra librería así grosa que hay ahora en Bolsón. Y también le fuimos a manguear a Didaco, pero nunca la encontramos, Violeta. Ya la vamos a encontrar, capaz nos está escuchando. La vamos a ir a pedir algunas cositas, que tiene unas cositas re lindas, re súper espectaculares. Bueno, todas las librerías apoyando a la hora del recreo. ¡Qué grande, qué bueno, qué lindo! Bueno, entonces eso, nos quedan los dos libros de Tato Afif. ¿Para qué estoy mirando si yo acá tengo una lista? La producción, ahí sin dirección, Producciones Familiares, me hizo la lista de los regalos y las regalas, porque también tenemos regalas. Nos queda Viveriando, un CD de cuentos y canciones del Chiflete, El Bosque Llama, también cuentos y canciones del Chiflete, Canciones con Alas, de nuestra amiga Giselle, que se fue volando. Cuentos de Leila Nates, El Hayek, que ya también la vamos a traer a contar cuentos. Ya te dije, Tato Afif, que vino con su querida hija y se mandaron un cuento espectacular. Ahí se fue una de las bolsas de Jumbo. Se la llevó la amiguita Saya Afif. Bueno, tenemos también Epeu de los Maguidanches, cuentos Mapuche Tehuelche, que justo se está viniendo el fin de año, así que qué mejor que escucharte unos buenos cuentos sobre las costumbres, los animalitos y las cosas del pueblo originario de nuestra Patagonia. El Cuarto de Luna, un DVD, Viruta y Sudor, así actuando espectacularmente, es un cuartito, una nena que le pasa que los papás se tienen que ir a laburar, y no te cuento más la historia, si lo querés venís y te lo ganás. Bueno, ¿qué tenemos también? Canciones para guardar se lo llevó Balti, que está aprendiendo unas cuantas canciones para venir después a cantar. Tenemos también dos bolsas del hombre compuesto de la Lumbriz, que las hizo llegar vía expreso imaginario. Acá las tenemos, ahora cuando pase el frío, porque ahora que le van a poniendo el hombre compuesto, ¿a qué? ¿A las plantitas de adentro de la casa? Ah, sí, tenés razón, ahí puede ser. Bueno, nos quedan dos sets caracoleando, que consta de remera, lápiz, portafoto, todo con el caracol, el slow movement, ¿eh? Basta de fast food, basta de fafofifufi. Ahora todo tiene que ir despacio, lento, manso y tranquilo, como decía. Después se fugó con becas, nunca supe qué pasó con Piero. Bueno, no importa, allá vaya él por su vida. La orden de compra, ya te lo dije, un títere, Miguel, que ahora, mira, si lo encuentro te hago así un par de cositas, ahí para que te diviertas vos también. Un títere de Sol Zapata, la famosa diseñadora de títeres, constructora, los títeres, las cosas inmensas que había en la Murga Guacha, ahí estaba Sol Zapata, la turca, otra gente. Bueno, y si vos te querés comprar otros títeres, ahí la tenés a Sol Zapata en la Feria Regional, ya debe estar abriendo su valija. Sí, buscando ahí donde da el sol, abre la valija, salen todos los títeres y esperan a que vos pases por ahí a verlo y se lo lleves a tu casa y hagas títere y después seas un famoso, famosa titiritera comarcal. Dentro de 5, 6, 7, 8 años hay que apoyar, porque solamente jugadores de fútbol, ¿eh? Y Messi se lo llevan a los 2 años, ya se están llevando jugadores a Europa. No, acá vamos a formar titiriteros, músicos, cantores, teatreros, bailarines, bailarinas, arte en la comarca. ¿Y qué? Acá en Goga, el Templo del Arte, obviamente. Me cansé. Estarán todos los niños del mundo entero y las niñas, esto es más viejo que yo era chiquito y lo cantaba. Qué linda canción la pudo encontrar ahí el arcángel, buscando con sus plumas doradas los temas que nosotros les decimos, che, buscame esto, che, te saca este, y ahí va, saca del bolsillo, saca de la galera. Impresionante la magia del arcángel. Y bueno, ya casi nos comimos el primer tercio, porque ahora tenemos 3 tercios, un entero, 1 hora y media de torta de recreo. Y si vos querés venirte de verdad, como los chicos del mundo entero, acá tenemos al petizo de la luna, tenemos al alto de Mercurio, y tenemos de todo, tenemos hasta duendes, hadas, que nos vienen a convocar a que vos participes. Y si tenés frío, ya te digo, mira, 44-55-800. Porque tenemos el otro 4 adelante, pero bueno, ya sabes. Si no, te va a decir tú, no te va a comunicar. 44-55-800, 44-55-999. Si llamás de larga distancia, bueno, ahí es 0294. Si querés venir, ruta 40 y subida o bajada del Marqués, no te podés equivocar. No hay forma de que diga, ¿dónde está el Templo del Arte? Y lo ves desde lejos. Lo ve desde cualquier lugar. Bueno, ahí pasás, entrás, das la vueltita a tu izquierda y vas gritando, ¡eh, güey! ¿Dónde está la gente? Bien, y ahí nosotros, si vos querés contar, cantar, decir, denunciar, proponer, no sé, lo que se te dé la gana, siempre con respeto, no vamos a venir acá a decir esa palabra fea que usan los adultos, después vamos a decir palabra fea en un cuento, ahora no vamos a decir. Lo que sí te digo son las frases de nuestro fraccionario recreístico, que nos fueron dejando. Nos faltó la semana pasada, nos faltó la del director de la escuela nueva, el profesor Nevia, que está buscando la balsa todavía. Bueno, Ultravioleta, ¿qué nos dijo? En vez de nunca, decir muy pocas veces. En vez de siempre, decir a menudo. Betty Di Cujuca, festejar porque tenemos ganas, y volver o seguir jugando, en el mejor de los casos, que uno no haya perdido esa costumbre tan sana. Giselle, que nos llamó una vez por teléfono, mirá lo que te digo, llamó Giselle. La magia existe, y que nunca más vuelva en este mundo un niño o una niña a llorar. Los Maguidanche, el universo es perfecto, pero no por la exactitud. No es que vos decís, y el universo, no, el universo te va a responder exactamente en el momento que sea, el que ni uno antes ni un segundo después, nada. El Tato Afis, primero hay que creer para poder ver. Y el Tato la sabe, porque ve, el Tato ve porque cree.

vitaminas, minerales, vejiga, riñón, macrocosmos, microcosmos, Don Quijote, Sancho Panza, Yin, Yang. Un programa de alimentación para mente, cuerpo y espíritu. Un programa en busca del equilibrio, para encontrar la intuición. Recetas, testimonios, música, entrevistas, invitados y algo más. Los opuestos complementarios. Domingos de 14 a 15 horas. Diego Boyer, Oscar Jiménez. Los opuestos complementarios. Aquí en Radio Boga. Cuentos con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Fin espacio publicitario. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños. Y gritar bien fuerte que la magia existe. Qué linda la acordeoncita también ahí sonando para bailar una polquita, así calentamos las patitas. ¿Ya te estás levantando? ¿Ya te hicieron el mate cocido, la tostadita, el pancito integral, la miel, la manteca, las mermeladas? ¡Ay, qué rico! Si alguien viniera con algo para nosotros, se lo vamos a agradecer. Mientras tanto tomamos un poquito de agua, nos sonamos los moquitos que se nos caen. Se nos caen. Buen día, Lalun, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todas y a todos. Feliz cumpleaños. Sí, esa es mi cortina. Nunca poco es nada, te lo decimos, te lo repetimos, hasta que tu cabecita lo entienda. Es tiempo de cuidar el medio ambiente, el océano, los bosques, la tierra, los animales, porque así te cuidas a vos. Botellas y caños hacemos instrumentos, trompas, tubos, racas y chelos, latongo, melitón. Ahí está, nunca poco es nada, lo pequeño conduce a la masa crítica, como dicen los amigos del centésimo mono, que el centésimo mono es amigo de la milésima lombriz y todos juntos trabajamos para el cambio planetario. Bueno, gracias, Lalun. Yo te tengo que pedir disculpas en nombre del profesor Jiménez y toda la producción ahí familiar, sin dirección. Que en este mes de cumpleaños esperaba que vinieras, pero bueno, teníamos tantas cosas que, bueno, un poquito fueron quedando atrás. No importa, el tiempo es veloz, pero nosotras y nosotros, las lombrizas, las lombrizos, los lombricitos, trabajamos sin descanso para que esos residuos orgánicos que vos hacés con tu comida, con el matecito, con el té con leche, después se transforma en el abono que volverá a dar energía a las plantitas y a toda la naturaleza. Bueno, Lalu, estás así muy, muy calma, muy tranquila. Sí, porque como el frío nos va poniendo un poco menos activas, nosotras nos dedicamos a leer y yo encontré en un diario de hace un cierto tiempo, te voy a decir exactamente el miércoles 29 de febrero del 2012, apareció una nota en el diario Jornada que yo ahí la rescaté por los basureros que andaba ahí viendo donde había montañitas de cosas orgánicas para comérmelas, y dice así: una tarea que ayuda a la ecología, el compostaje colabora con la gestión de los residuos. En Esquel se crea el registro municipal de compostadores domiciliarios. ¿Y cómo haces? Bueno, ahí la hicieron recorta solicitas una inspección del compostador con el fin de constatar que se cumpla con los requisitos mínimos necesarios para ingresar en el registro, y esos requisitos son una antigüedad mínima de producción de 6 meses y un volumen mínimo de 40 litros de compost, que son como 4 baldes. No es mucho, es re poquito. Los vecinos e instituciones que realizan compost contribuyen significativamente con la gestión de residuos sólidos urbanos de la ciudad, dado que la materia orgánica conforma hasta el 50% de los residuos que generan los humanos y las humanas. Sí, la verdad que algunos humanos, algunas humanas, ¿no? Por ejemplo, en las grandes ciudades, ¿no? A veces uno ve por los noticieros, tienen, pero ya los tapa la basura, la basura, digamos, en el sentido de las montañas que juntan, en vez de separar, de reciclar, de reutilizar, que también se hace, pero hay que hacerlo mucho más, mucho mayor porcentaje. Claro, el compostaje es una manera de reciclar que se convierte en una actividad de juego, estrechamente vinculada a la jardinería. ¿Y la jardinería con qué se vincula? Y con la flor, digo yo, ¿no? Claro, tal cual, los colores, la belleza, que nos dan una alegría para la vida. Y deciden, los que deciden, autocompostar en su hogar, no dejan de hacerlo nunca, es como un viaje de ida. Empiezan a reciclar, separan los residuos, le piden los residuos al vecino, al otro de más allá, a toda la cuadra, se ponen a compostar y no paran nunca más. El abono que se obtiene, a través de nuestro esfuerzo, obviamente, porque los seres humanos juntan y después nosotras y nosotros nos dedicamos a transformar esos residuos en el lumbri compuesto, que permite que se reduzca el uso de fertilizantes químicos, ¿no? Que además de que contaminan, significan un gasto muy grande de producción, embalaje, transporte de todas esas sustancias vechosas que la gente compra en los supermercados y después le ponen las plantas. ¿Cómo le van a poner eso a las plantas? Por favor, usen lumbri compuesto. Bueno, Lalu, la verdad que sí, no te pongas así eufórica, te estás desentumiendo, digamos así, ya veo que te estirás los anillitos rosaditos, toda la historieta tuya orgánica, que eso es tan diferente a los seres humanos. Sí, pero no importa, estamos unidos porque la naturaleza no tiene pereza ni tampoco prisa, y entonces nos reúne a todos en el ciclo de la vida. Y también te digo, te lo vuelvo a repetir. Si se consigue la autosuficiencia en nutrientes para la huerta o jardín, también se obtiene un recurso de valor para compartir, incluso trocar con otras personas que hagan otras cosas. Bueno, Lalu, yo sé que esto ya casi es 2 más 2, pero ¿qué te parece si les decimos a todos los que nos están escuchando y capaz que todavía no compostan, porque mucha gente no composta? No, la verdad. Y esperamos que acá del municipio de esta ciudad y de todos los pueblos vecinos, seguramente en cada pueblo hay alguien que tiene ese empuje, que tiene ese proyecto. Allá en Epuyén los chicos del Coigo, en una vuelta hace unos años, habían hecho un proyecto y le iban a buscar los residuos, hacían compostaje, después le llevaban la bolsita del hombre compuesto y participaba el municipio, la intendía. Después, como todas las cosas, se fue perdiendo, cambiaron. Bueno, pero en cada pueblo hay cosas. Están en Lago Pueblo también. ¿Qué hacen con el vidrio? ¿Un horno de fundición? Bueno, ahí. Bueno, salud y pesetas. Bueno, vamos a decir la lista. Sí, por favor, Mago, usted que conduce este programa, al cual tengo la alegría de pertenecer, colaborar con este mensaje de los pequeños y humildes de la tierra. Bueno, de la cocina se pueden compostar restos de frutas y verduras, cáscaras. Cáscaras de huevo también, no hace falta triturarla, la tirás ahí, se va rompiendo sola. Restos de yogures, jugos de fruta vencidos o los que te quedan en el culito ahí del vasito, fuácate, al tachito del compost también. Tapones de corcho, que tarda mucho, yo te aviso porque yo hice toda esta experiencia y el tapón de corcho, ¡ja!, dura. Papel de cocina, por eso será que le dicen alcornoque, o en una época decían alcornoque, ¿qué tenés, cabeza de alcornoque?, que es de donde se saca el corcho, porque es así, medio fofo, medio duro, no sirve más que para corcho. ¡Bah! Bueno, y también los papeles de cocina. Los papeles blancos que no tienen tinta. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Bueno, yo los meto también. ¿Qué más tenemos? Restos de aceite vegetal, vinagre. Eso, el vinagre no mucho, porque el vinagre... Restos de café, restos de hierba, otras infusiones, restos de té. Cartón de la huevera, ese no. ¿Cómo? La huevera se la llevas acá a las verdulerías o a las hueverías, a los huevones, a las huevonas, y que lo reusen, lo reutilicen. Bueno, ¿y qué más? Restos de vino, también dice acá la nota. No sé, me parece que el que escribió la nota estaba un poco así, le había dado el vino. Y bueno, pero ¿quién se ha tomado todo el vino? Queda un poquito y dale, lo bendecimos también. Un poco a la pacha, a la pacha agradecida. Y bueno, cerveza también. Se ve que este periodista estaba... Bueno, no importa. Del jardín. Ahora ya el jardín está recongelado, pero ¿qué podés poner? Las hojas de los álamos que se fueron cayendo, hace montañita, que ahí pan comido. Las lombrices van así, directo. En los restos de césped, podas chiquitas, cenizas y aserrín de madera también cuando haces el asadito. Bueno, y por supuesto, si tenés una huerta, todo lo que te sobra de la huerta, ahí las plantitas que vas sacando, tuqui, al compost. Y por último, también te podés juntar ahí estiércol, abono, bosta de vaca, caballo, cada uno tiene una distinta intensidad, pero vos mandalo ahí, total, las... ¿Cómo se llama esto? Las lombrices composteras, te lo reutilizan, te lo reciclan y te lo redevuelven como compost. Bueno, muchas gracias. Hemos compartido este nuevo inicio de año y nos vamos yendo muy despacito, buscando el solcito que nos calienta un poquito, como dice Nayarita, y en este programita se va la lombricita. La guerra le caía mucha nieve en la nariz y Mambrú se entristecía. Como estaba tan resfriado, disparaba su arcabuz y salían estornudos. Los soldados se sentaron a la sombra de un fusil a jugar a las barajas. Mientras hasta la farmacia galopando iba Mambrú y el caballo estornudaba. Le pusieron cataplasmas de lechuga y aserrín y el termómetro en la oreja. Se volcó en el uniforme el jarabe de oro sus cuando el boticario dijo: Le escribió muy afligido una carta al rey Pepín con las últimas noticias. Cuando el rey abrió la carta, la miró bien al trasluz y se contagió enseguida. Que suspendan esa guerra, ordenaba el rey Pepín, y la reina interrumpía. Se pusieron muy contentos los soldados de Mambrú y también los enemigos. A encontrarse con su esposa, don Mambrú volvió a París, le dio un beso y ella dijo: Es mejor la paz resfriada que la guerra con salud. Los dos bailan la gavota. ¡Achú! Eso sí que son estornudos, no como los moquitos míos que son así, una agüita que se va cayendo y vamos acomodando. Y no arranca. Arranca, decía Saquiel cuando andábamos en un motorhome Perkins 6 cilindros. Te la cuento con esta helada para arrancarlo, ¿eh? Bueno, Ahí estaba María Elena Walsh, porque algunos me piden, pero vos pasás música, algunas son lindas, otras no nos gustan como corresponde, ¿no? Y no sabemos quién es, quién canta, de quién, dónde es el tema. Bueno, a veces yo me lo olvido, paso para adelante, pero ahí estaba, ¿eh? ¿De quién no lo va a conocer? María Elena Walsh, y el tema era la canción de La Chu, o de Mambrú, o de La Chu Abad, qué sé yo, Achú, ahí está. Bueno, en un minutito más vamos a tener una comunicación telefónica, que así, debe ser amiga del álbum, me parece, ¿eh? La gente de la Recicleta, Recicleta, recrear, recreo, recreer. Vení, pasá por acá, si ya te desentumiste, ya se te descongeló la cerradura de la puerta y pudiste salir afuera, bueno, venite acá adentro. Te vamos a decir que la temperatura es casi como afuera, pero no importa, acá estamos todos felices, tenemos torta imaginaria. No pienses que te vas a llevar una porción como se llevaron los que vinieron durante todo un mes, pero vos todavía podés venir al concurso, ¿eh? De la canasta feliz, canasta tejida de mimbre como tejían la gente de antes, ¿eh? Y la de ahora también, no es que se perdió eso, a veces nos tapan con todas las cosas que vienen ahora preparadas así, con aglomerado, que le ponés dos tornillitos, armaste un mueble. No, antes la gente hacía los muebles. ¿Qué te pasa, loco, loca? ¿Eh? ¿Ah? Bueno, y ya nomás vamos a hacer un cuento. Sí, tenemos ahí un fondo de cuento, re lindo tiene que ser, porque este va a ser un cuento de amor y amistad. Como empezamos con la paz, ahora vamos a hacer amor, amistad, peace and love, peace y caca, peace and rock, rock and roll, lo que sea que te guste, hacelo, corre la mesa, corre la silla, tírate al piso, la mejor posición que encuentres, porque te vamos a leer un cuento de Luis María Pesetti. Pablo, el que hacía caca en un establo, le dijo a Inés, la de la caca al revés, si quería jugar con él, y con Rubén, que hacía caca en un tren. Inés estaba con Sofía, la que hacía caca todo el día, y le contestó que no. Dijo Pablo, el de la caca para el diablo, y se enojó. Justo pasaba por ahí la maestra Teresa, que hacía caca con frambuesa, y ¿qué le dijo? Pablo, Pablo, el que hace caca cuando le hablo, no le digas así a Inés, la de la caca de pez. Mejor vete a jugar con Luis, el de la caca y el pis, o con Gustavo, el de la caca por centavo. Pero Pablo le contestó, señorita Teresa, que hace caca con destreza, lo que pasa es que ellas, las que hacen caca con tan bella, nunca quieren jugar con nosotros, que hacemos caca con otros. Las invitamos y no quieren, y a nuestra caca la hieren. La maestra Teresa, que hacía caca en una mesa, miró con mucho cariño a Pablo, el que hacía caca en un vocablo, y le preguntó, ¡ay, tesoro! ¿El que hace caca del oro? ¿No será que estás enamorado de ellas que hacen caca con estrellas? Justo llegaba Tomás, al que la caca das, y cuando oyó eso le dijo a la señorita, que hacía caca tan finita, ¡es verdad, maestra, que la caca le cuesta! El que está muy enamorado de Sofía, la que hace caca en las vías. Y Pablo, que no estaba enamorado, sino muy enamoradísimo, recontra remil, se puso colorado de enojo y les contestó, ¡No es cierto! ¿Y tú, Tomás Tomalosa, que hace la caca en Formosa? ¿Tú, Gustavo Inés, que hace una caca por vez? ¡No, mentiroso! ¡Mira, Pablo Pableta, que haces caca en bicicleta! ¡Mejor te callas! La señorita Teresa, que tenía caca en la cabeza, los miró y les dijo, Pablo Pablito, caca de pajarito, y Tomás Tomasito, caca de perrito. Ustedes son amigos y no tienen que pelearse ni por la caca enojarse. Por ahora, vayan a jugar entre ustedes, que ya va a llegar el día en que esas niñas con la caca entre enciñas los buscarán para jugar. Pablo y Tomás salieron corriendo abrazados, haciendo caca de parados, y se olvidaron de preguntar si trenciñas quiere decir algo o nada más lo inventó la señorita haciendo caca con papa frita.

noche y de día a tu casa la llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer, menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Carnicería Integral. La mejor carne de la comarca. Ahora también Vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del Paralelo 42. Teléfono 493-825. Hostel Joy Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy Guest House. Fin espacio publicitario. Escúchenme. Los sábados de 10 a 11. Que se está grabando. No, no. Bueno, ahí se va, el último tercio de la torta de hoy. Betty de la Recicleta, te estamos llamando, queremos hablar. No sé si tenemos un número malo o qué está pasando, si no, llámanos vos. Y listo, y se acabó la lo que se daba. No, acá tenemos mucho más para dar. Ahí se fue la maderita para hacer con, con, con, con, con. Bueno, te digo, te lo digo, te lo vuelvo a repetir, todavía estás a tiempo, última media hora, queda poquito, porque a las 12 viene Radio Cine y nosotros tenemos que entregar ahí todo limpito, sin una mancha de dulce de leche, de merengue, de confite, de nada. Así que veniste, contate un cuento, una adivinanza, un trabalenguas, un lo que quieras, vale todo. Y te llevas, todavía quedan, ya te los nombré, no te voy a aburrir diciéndote de vuelta las cosas que tenemos para regalarte. No seas congeladito, freeze, listo, levantate. Bueno, Miguelito, ahí está, sí, qué grande. Miguelito con sus plumas doradas, te digo, hace milagros. Miguelito Molin, claro, el arcángel Miguel. Sí, un momento, acá estamos todo tranqui, no sé qué dirán allá del otro lado, estarán comiendo torta frita, estarán ahí con algún dulce, con algo, ahí está, guarda con el moscardón, sí, quieto. Esto, ahí está. Ya lo domamos, el moscardón lo tenemos en su jaula de alambre tejido. Y se enloquece el moscardón. ¡Hola, Betty! Hola. Bueno, no sé si lo podemos transmitir en estas condiciones. ¿Para allá? Ahí paró. Sí. Ahí estamos buscando la señal, podríamos decir. Dame una señal. Sí. No hay caso, no me da... No me da señal. Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Lo tiro? Bien. Sí, probaremos hasta que podamos. ¿Qué va a ser? Bueno, jeje. ¿Qué te parece entonces si le abrimos la puerta para que entre con todos los honores? Esa, ahí está. Vamos adentro. ¡Cumbia! ¡Qué digo! ¡Cumbia! ¡Alegría! ¡Vamos! vamos, vamos, tranquilo, todo bien. Hoy es un día así lindo, pero no vamos a estar así descontrolando mal. Estábamos con una comunicación que no se nos pudo dar con Betty de la Recicleta. Los talleres que están por empezar. ¿Y para qué? Para reciclar. Y usted viene acá, ¿qué está haciendo? A ver, diga un poco. Nosotros somos recicladores, ya te lo dije, Mago Cacarulo, porque vos te la creíste mucho, acá te dieron un espacio, sin dirección producción, te fue, digamos, consiguiendo ampliar tu ego al aire. ¡Sí, porque vos te quedarás de mago! ¿Mago de qué? ¡Mago de pacotilla! No, bueno, mire, vamos a decir las cosas con mucha serenidad. Yo no quiero ponerme violento, precisamente empezamos el programa con darle una oportunidad a la paz, seguimos después con el mensaje de amor, después del amor de Fito Páez, que tiene como 20 años y ya se transformó en un clásico. ¡Sí! ¡Vos te querés hacer que el amoroso! ¡Te querés el mimoso! Ahora lo único que falta que le mandes es la dedicación del tema. ¿A quién? ¿A quién le vas a mandar la dedicación? ¿A la brujita, capaz? Bueno, mire, a usted no le importa, pioja. Usted tiene su piojo, así que haga la suya con la banda de cumbia. Y no sé. Ya me está alterando la paciencia. Yo le trato de recibir bien, le abrimos la puerta. Le dejamos que se quedara ahí al lado de la estufita antes de pasar acá al estudio mayor de Radio Goga. Y usted mire cómo me lo paga. Bueno, tranquilo, pioja, tranquila, mago, no se descontrole, no, estamos en un programa para niños y niñas, los pichis que chele, los pichis que buen tru, los pichis que somó. Sí, bueno, lo que pasa es que este tipo me pone así, nervioso, me altera, se me paran los pelos de las patas de pioja que tengo. Bueno, mire, vamos a hacer las cosas un poco más, normal, para que todo se transcurra de la mejor manera posible, Vamos a invitar a las escuelas de la comarca, y por qué no del Cyber Education Space, ¿no? Los niños y las niñas que nos están escuchando ahí a través de la internet, que no la dijiste encima, mago, no diste la dirección. Bueno, se me olvidó, ¿qué le pasa? Usted tiene todo tan claro. Sí, nosotros somos reorganizados, ¿no ve cómo tenemos acá todos los libretos? Tenemos los libritos, tenemos los libratos, tenemos todo. Sí, así que vos, así, Goga FM... Y ahí salí la página y dale nomás, abrí todo, qué sé yo, y nos mandá un mail, también puede ser, a la hora del recreo, @yahoo.com.ar. Sí, porque nosotros queremos hacer así como una especie de a ver, ¿qué podría llamarse? Un programa educativo, donde todos los niños y las niñas pueden venir cuantos quieran, mandar un mail por MP3, otros formatos que se les ocurran y que tengan, que acá el Arcángel Miguel lo decodifica, lo pone en la computadora y después lo sacamos para todos lados, con cuentos, reportajes, colmos, canciones, trabalenguas, denuncias, propuestas, declaraciones de amor, piropos. Pero paren un poco, escúcheme, usted viene acá con esto que no es ninguna novedad. Esta es la propuesta comunicativa que proyectó el profesor Jiménez de Sin Dirección Producciones Familiares junto ahí a Saquiel, a Nayara, a Jaguel, a Mónica. ¿Qué le pasa? ¿Usted viene a robar acá ideas y a hacer como que suya? No se zarpen, aflojen un poquito, ¿eh? Bueno, tranquilo, mago Cacarulo. Ya te dije que nosotros tenemos línea directa con el más grosso, con el de arriba, con Ralph. Así que tranquilo porque te vamos a ir corriendo del espacio y esto va a terminar siendo la hora del re piojo. Gracias, piojita, gracias, pero no. Nosotros humildes, sencillos, como Lalu, bajo perfil. Bueno, somos consultores creativos. El piojo y la pioja somos los CEOs, futuros CEOs de acá de Goga cuando se termine todo esto. Deje de delirarse. ¿Usted qué hizo? ¿Le chupó la sangre a una cabeza de un niño que había estado, tomando Coca-Cola, No digan más pavada, hagan lo suyo, lo mejor que puedan, y gracias por haber venido, seguir acá, qué sé yo, vamos a ver si lo podemos charlar así con Ral, con ese, pero bueno. Por hoy ya vinieron, dele. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer adivinanza? ¿Lo que hacen siempre? ¿Van a traer trabalengua, todas esas cosas que hacen siempre? No, querido, hoy vamos a contar un cuento, porque vos al final te olvidás de leer cuento acá. Puro cuento es lo tuyo, puro tamullo, con perdón de la orquesta de tango que también toca. Sí, a ver, entonces, Michael, estamos ahí con una música de miedito, de suspenso. Mucho más que miedo. a los fantasmas. ¡Ay, papá, me aburro!, dijo Mariel. El papá se acercó a la ventana y se veía la ciudad empapada por la lluvia, congelada por la helada, tapada por la nieve. Se volvió a sentar. Un relámpago cruzó el cielo, iluminando la cocina. Papá, me aburro, dijo Mariel. Y yo también, dijo el papá. ¿Qué podemos hacer? Ay, no sé, dijo Mariel. Yo no sé qué hacer. Yo tampoco sé, dijo el papá. ¿Querés un chicle? Mascaron el chicle, hicieron globos y dejaron de aburrirse. Pero al ratito se aburrieron de nuevo. ¡No me gusta aburrirme!, dijo Mariel. Ah, ¿a quién puede gustarle aburrirse?, preguntó el papá. ¡A vos!, contestó Mariel. No, de ninguna manera. Yo estoy en contra del aburrimiento. A ver, decime, ¿qué querés hacer? No sé, dijo Mariel. Ah, yo tampoco, dijo el papá. Entonces Mariel prendió la tele. No es una solución, dijo el papá, y se metió en su habitación. El papá abrió un cajón y sacó tijera, papeles, marcadores, cola y cartulina. Tomó un papel transparente y con una fibra negra dibujó un fantasma de aspecto aterrador. Luego recortó el papel y lo pegó en un marco de cartulina negra. Miró al fantasma y se sintió satisfecho, pero no corrió a mostrárselo a Mariel. Como un cazador al acecho, le preparó una emboscada. Primero buscó una linterna, después corrió las cortinas y dejó el dormitorio a oscuras. Por fin se escondió en el ropero. Por una rendija de la puerta salía la luz de la linterna. La luz que apuntaba al fantasma. Y el fantasma dibujaba en la pared su figura aterradora. En la cocina Mariel miraba dibujos animados. Cuando dio vuelta buscando a su papá, vio la silla vacía. Papi, papá, papacito, llamó. No recibió respuesta. Papi, papá, repitió Mariel en la puerta de la habitación. Estaba muy a oscuras. Papá, volvió a decir Mariel, dando un paso. No había nadie, pero entonces lo vio. Un fantasma balanceándose contra la pared del fondo. Mariel miró al fantasma fascinada. Juntó coraje y lentamente se fue acercando. ¡Te atraparé, te atraparé!, gritó como gritan los héroes en los dibujos animados. Pero al cerrar su mano, no agarró nada. Solo un rayo de luz entre los dedos. Mientras, en la pared, el fantasma seguía con su suave balanceo. ¡Te atraparé, te atraparé!, volvió a decir Mariel. Pero no lo tocó. Esta vez siguió la dirección del rayo de luz. Por la puerta del ropero asomaba un par de medias a rayas. Cuando el papá se dio cuenta de que Mariel se acercaba a su escondite, apagó la linterna. La habitación quedó a oscuras, como una cueva negra y tenebrosa. Pero Mariel ya había visto las medias delatoras. Por eso no se apuró. Como una cazadora le preparó una emboscada. primero se tiró en la cama grande. Después se zambulló entre las sábanas como quien se tira una pileta. Y se quedó un rato nadando bajo las sábanas, que era el agua. Por fin, las sábanas se inflaron y crecieron hasta tomar forma humana de niña. Entonces, un fantasma ensabanado, o mejor dicho, una fantasma ensabanada, saltó de la cama y gritó... Te atraparé!», gritó el papá, como gritan los héroes en los dibujos animados. Entonces el fantasma abrió la puerta y escapó hacia el comedor. El papá corría detrás. Esquivaron mesas, voltearon jarrones, dieron vueltas alrededor de la tele. En cada lugar donde entraba el fantasma ensabanado, lo seguía el papá con la linterna. Y mientras ellos corrían y corrían, el aburrimiento desaparecía. Tal vez, solo tal vez, el aburrimiento les tenga miedo a los fantasmas. ¡Ajaja qué! ¡Ajaja qué! ¡Pero casi se mueren de un susto los chicos! ¿Cómo viene con un cuento de miedo, de fantasma? ¡Pero no, mago! ¡Pero no entendiste nada! Mirá, Miguelito estaba ahí poniendo una música repila, subía, bajaba, hacía el efecto, la puerta, todo, todo, y vos te quedaste con el miedo, no entendiste nada. ¿Qué va a entender? ¿Qué va a entender? Si ni tiene galera de mago, se la da de mago, mira, anda con un gorrito, tipo, del norte de nuestro país. ¿Eso qué, un gorro de mago? No, es un gorro de invierno. Bueno, mire, no sé, yo, ¿qué quiere que le diga? Yo soy más, me da miedito, me dio miedito. Yo no sé, diga que acá tenemos la lucecita, que está ahí el arcángel Miguel, entonces yo me sentía más seguro, pero usted me viene con cuentos de miedo. Sí, sí, porque el miedo también es una sensación y hay que convocar a toda la luz para que los niños, las niñas, que generalmente le tienen miedo a la noche cuando uno va a dormir, les cuenta el cuento que hay que contarle antes de dormirse. ¿Y después qué dicen los niños y las niñas? Mamá, déjame la luz. Papá, no me apagues el velador. Déjame una velita, aunque sea. Y bueno, entonces después de a poquito les cuenta un cuento así de miedito, que no sea tanto como la otra vez, ese que iba por la alcantarilla también, era re terrible. Vos contás algunos cuentos, que mamá mía, querido. Bueno, entonces, bueno, por la duda diga de cómo se llama este cuento, de dónde lo sacó, usted de dónde saca el libro. Y nosotros vamos a la Biblioteca Popular Sarmiento, ahí en la Plaza Pagana, frente ahí donde está el tablero ese de ajedrez en el piso, para las piezas gigantes, que también uno puede ponerse ahí, se disfraza, ¿eh? Se disfraza de caballo, se disfraza de afil, yo me disfrazo de reina, obviamente. ¿Y vos, Piojo? Y yo voy a ser el rey, que voy a ser un peón. Yo elijo el capo ahí, que todo, tráeme esto, tráeme ahí un pelito para chupar, sacame el de Tevencil para allá, correlo. No digan, no digan más pavadas, por favor. Va a la Biblioteca Sarmiento, muy bien, y ahí va, entra, lo atiende muy amablemente, como siempre, se hace socio, si no es socio o socia, que sale muy barato, 10 pesos para los grandes, 5 pesos para los chicos, y tiene para leer, pero bueno, así, para toda la vida casi. Bueno, y ahí le pide, mire, yo escuché ahí en Radio Goga, La Hora del Recreo, los cuentos que cuentan el Piojo y la Pioja, que son re top, re fascination, mucho más que miedo a los fantasmas, ¡fantasmas! ¿Cómo se dice? ¡No, Piojo! ¡Pero se dice fantasma! ¡No seas zapato! Sí, y la escribió Ruth Kaufman. Y los dibujos son de Bianchi. ¡Bianchi! ¡Que no es Bianchi el que era de Boca! ¡No! Bueno, si no vaya para otro lado, que va a ser un comentario deportivo también. Bueno, están contentos, están felices, comieron perdices, comieron tortita imaginaria, porque hoy no tenemos tortita de verdad. Y se fueron. Me dejaron encima con la palabra en la boca. Bueno, la verdad, ahora que se fueron, les vamos a reconocer que estuvo lindo el cuentito. Me encantó. Sobre todo la parte del arcángel Miguel, que le puso ahí la música. Y si no, este cuento iba para atrás. ¿Qué querés que te diga? Bueno, ya nos queda re poco. No sé si vamos a intentar de vuelta a Betty de la Recicleta. Nosotros lo intentamos, como dijo don Juan Castaneda. Intento, inflexible. Y mientras tanto, seguro que alguna musiquita te vamos a disparar a tu oído. Y La hora del recreo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Sí, nosotros vamos re manso y tranquilo como los niños chiquititos del pueblo aquel que cantaba recién León Gieco, que nos gusta mucho también, nos gusta mucho porque habla de los niños, de las niñas, de un lugar muy lejos a veces de la realidad que nos muestran por los medios masivos que te masifican y esa masa no te da pan, entonces no te sirve masificarte con esa historia. Bueno, León Gieco estaba ahí, ¿cómo era? Los Reyes Magos. De no sé qué, ahí está. Bueno, la magia existe igual, aunque nosotros no podamos comunicarnos con Betty la de la recicleta, que está dando vueltas ahí recicleteando, y ya vamos a conseguir, si no le vamos a decir que se haga así una carrera, ahí al trote mar, trote vivo, para el próximo sábado, acá a la hora del recreo, que en realidad es la hora y media. Y la hora y media se nos fue, nos comimos la torta, Miguel. Qué bárbaro, poquito a poquito... Paquito empaqueta unas pocas copitas y nosotros nos comimos la tortita. Sí, ahí está. Pero antes de irnos, porque nos queda así todavía unas breves migajas, ¿te acordás que la otra vez te estuvimos contando de Matsumoto, Matsumoto o algo así, Emoto, con el agua, ¿no? Que el agua tiene vida, que este chabón te decía, bueno, vos agarrás y mirá el agua cuando sale por la canilla, le mandás tu pensamiento, le mandás tu mejor intento, la mandás por la canilla hacia atrás, haces el proceso inverso, revertís la situación, te vas por la canilla, vas por el caño, si vos tenés una bomba y sacás agua de un arroyo, de un río, vas al río, del río, ¿dónde vas? Todos los ríos van al mar, ya lo dijo vos, hey. Ninguna novedad, te vas al mar. Y todo eso lo vas ahí intencionando, agua pura y cristalina para toda la humanidad, para que nos sane, para que nos cure, para que nos dé la vida que es el agua, ¿sí? Bueno, ¿y qué te iba a decir? Te iba a decir que tenemos, ahora no tenemos, pero vamos a tener acá disponible agua diamantina. Agua diamantina, que es un agua así, súper, recontra, remil, ultra, mega, súper, mágica. Mágica, te tomas el agua esa diamantina y brillas como un diamante loco, como decía Pink Floyd. La vamos a tener acá. Si alguien se acerca, quiere, trae una botellita chiquita, le damos un poquito de agua diamantina, le agrega agua, cualquier agua, de la canilla, del lago mejor todavía. La intencionaliza, que sea agua pura, que sea agua linda, que sea agua buena, que sea agua. Agua va a caer en algún momento del cielo, como la semana pasada. O esta semana tuvimos helada. La semana que viene vamos a tener, qué sé yo, quién sabe, vamos a tener frío seguro, porque ya lo dice Saquielito, se vino el invierno, se viene, todavía no empezó, pero acá estamos así ya entregadísimos a la, ¿qué podríamos decir? Indumentaria, la indumentaria de lana, sobre todo si podés lana tejida, ahí por la Plaza Pagana, que ya se está poniendo linda, ya da el solcito. Hay un montón de tejedoras, de abuelitas, de mamitas también. Bien, mapuche, y otras que no son mapuche y también tejen, porque son todas arañitas que hacen cosas muy bonitas de colores, como cuando se visten las flores. Date una vuelta, hay artesanía, están los títeres de Sol Zapata, ya te lo dije, lo tenemos acá todavía al dinosaurio. A ver si lo tengo a mano, esperame un cachito. Acá está, mirá, te lo voy a mostrar, Miguel, para que veas que no era verso lo del dinosaurio de Sol Zapata. No sé si va a querer hablar. A ver, hola, ¿qué tal? Es medio tímido. Hola Miguel, hola chicos y chicas, ustedes no me pueden ver, pero si se animan y la semana que viene, vienen por acá. Bueno, yo me voy con algunos de ustedes y hacemos títeres. Hasta luego. Bueno, ay, el dragón estaba medio, ¿eh? El dragón tiraba fuego y poquito a poquito nos comimos las miguitas de la torta, Miguel. ¿Está la pancita llena por hoy? Sí. Más o menos. Ahora viene la otra parte, ¿no? La sustanciosa del mediodía. Bueno, acá el Mago Eléctrico te va a despedir. Agradece la presencia, se la bancaron hoy a pesar de la helada. Primero que nadie, el Arcángel. Impecable como siempre. Nuestro Miguelito Moblins ahí en toda la consola de sonido, el módulo de sonido, el túsculo de sonido, todo, las computadoras, el Skype que no lo pudimos hacer andar. Bueno, estamos ahí un poco incomunicados. Vaya a saber por qué. Todo tiene una explicación. Betty de la recicleta. Después vamos a ver cómo hacemos y si no lo vemos nos ponemos anteojos. Le agradecemos entonces al Piojo y la Pioja con su cuentito de fantasmas para matar el aburrimiento, ¿no? Vieron que los chicos, sí, las chicas, los nenitos, las nenitas no dicen a veces estoy aburrida, no sé qué hacer. ¿Y qué quieren hacer? ¿Quieren ver tele o quieren jugar en la compu los jueguitos? Eso que encima son todos jueguitos, casi todos, ¿no? Son así que te matan, te pisan, te cortan la cabeza, te chocan con el auto, vuelcan, prenden fuego, los persigue la policía. Cada vez más locos son los juegos que hacen los adultos. Son los adultos los que hacen los juegos. Los niños juegan, pero los adultos son los que idean, los crean, los venden, y en la última cadena alimentaria, el papá o la mamá se lo deja jugar. Bueno, así que apaguen la televisión, haga fantasmitas, haga guirnaldas, haga barriletes, haga juegos de madera, así, con pedacito de madera, con piedrita, con lo que encuentre. Como una vez nos dijo la psicomotricista Mónica Olgueira, ahí del espacio de Rayuela, todo lo más natural posible, plumitas, cositas así que uno diría, va, eso, ¿para qué sirve? Y los chicos y las chicas lo inventan, hacen unas cosas divinas. Bueno, sean felices, pórtense más o menos, ni muy bien, ni muy mal. Mucho mimito, mucho corazoncito, mucho cariñito, mucho, mucho, mucho, mucho de lo lindo, poco, poco, poco de lo no tan lindo. Y si te parece, te parece, el sábado que viene a las 10:30 volvemos a cortar la hora del recreo. ¿Qué horas son, mi corazón? La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. Te esperamos.